Estamos con la senadora nacional, María de los Ángeles Agnún. Bueno, senadora, ¿cuál es el sentido de esta convocatoria y el motivo de su presencia aquí? Bueno, acompañar a todos los compañeros, las organizaciones sociales, sindicales y políticas que nos estamos expresando en el día de la fecha respecto de el arresto y la prisión de Milagros Salas, que nosotros consideramos una presa política. Entendemos que no es un hecho aislado, que tiene que ver justamente con el enorme ajuste económico que se está generando a partir del gobierno de Mauricio Macri y la necesidad que tiene este ajuste económico respecto de los sectores de trabajadores y de los sectores más humildes para disciplinarlos socialmente y evitar la protesta social o tenerla encarrilada dentro de los parámetros que el sistema requiere para poder llevar adelante este enorme atropello que se está generando respecto de las conquistas del pueblo trabajador. En general, los legisladores del Frente para la Victoria, partidos de izquierda, sectores progresistas se han manifestado rechazando esta detención. ¿Qué pasa con el resto de las fuerzas políticas? Yo entiendo que todas las fuerzas políticas deben expresarse. Acá no se trata de pensar de la misma manera que Milagros Salas, sino que se trata de la solidaridad que debe existir en el marco de la democracia para que el hecho de poder peticionar libremente ante las autoridades, de poder protestar frente a las decisiones políticas, no se vea coartado o mancillado desde los distintos poderes del Estado, porque nosotros estamos planteando en el documento que se va a difundir a partir del día de la fecha que justamente son todos los poderes del Estado los que mantienen de alguna manera presa Milagros Salas, no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, que de alguna manera está consintiendo que esto ocurra. Nosotros requerimos que los tres poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo como el Poder Judicial, tengan una conducta democrática y de tolerancia respecto de la protesta social y que no la pretendan disciplinar a través de la cárcel. La verdad que uno cuando escucha esto se remite a las peores épocas de la historia argentina. Senadora, gracias. Gracias a ustedes.